comenzamos curso político, estamos en septiembre y vamos a ver cómo han venido con los bolígrafos, con los estuches, si tienen la mochila preparada los concejales del Ayuntamiento de Tudela, que agradecemos su presencia. Comenzamos de un sitio hacia el otro. Por un lado nos encontramos desde Podemos Tudela, Daniel López. Bienvenido, Daniel. Hola, bienvenidos. Tudela puede. Lo diré bien la semana, dentro de 15 días. Tudela puede. Hablamos también con Arturo Pérez, concejal del Ayuntamiento de Tudela, por parte de Unión del Pueblo Navarro. Gracias, Arturo, por estar. Buenos días. Gracias por estar con nosotros también a José Suárez, desde el Partido Popular. Gracias, José. Hola, buenos días. Bienvenida también desde el Partido Socialista, desde la comitiva, presidente del Partido Socialista en Tudela, Juan Antonio Román García. Gracias. Hola, buenos días. Y también damos la bienvenida a Gustavo Gil Pérez Nievas, desde la candidatura de Unidad Popular, CUP. Muy buenos días, bien hallados a todos. Hace bienvenidos. Mucho que no estábamos aquí. Pues sí, ha pasado el verano, han pasado las fiestas y esto ha comenzado. Así que yo creo que es claro y evidente que el nuevo curso político está ahí. La situación del personal, con esa dimisión también que queríamos abordar, ¿qué os ha parecido que dimitiera una persona que ha estado relacionado con el mundo de la hacienda durante 2 años y que dimitía? Nos encontramos también con las obras de la Puerta del Juicio, los cambios de nombre de las calles del barrio de Lourdes, que todavía no se han llevado a cabo, y también la peatonalización del casco antiguo, que parece que va por el buen camino, pero también leíamos noticias de alguno de vuestros grupos políticos que no está de acuerdo. Comenzamos por parte de Tudela Puede. Escuchamos la opinión de Daniel López desde inicio de curso político. Daniel. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Sobre el tema que planteabas de la dimisión de personal, yo creo que tengo la necesidad de decir que yo no creo que esto sea primero un tema de debate, mucho más cuando la dimisión entra dentro del ámbito personal del trabajador. Aquí nadie se plantea si la dimisión se da por unos hechos o por otros, y debo decir que debo lamentar que se haya hecho noticia de esto, máxime sin hablar antes, pues por parte de distintos grupos o de prensa con la persona implicada, quien no nos dice que esa persona puede tener un problema de salud, él, un familiar. Quiero decir, el tema de las dimisiones de personal en cargos específicos pasan por un tiene una especificidad que no afecta, yo creo, a nivel político, sino a nivel técnico, y bueno, ya está planteado desde el Ayuntamiento, que estaba planteado para hacer este último trimestre del año, el tema de la... Perdonadme la garganta, pero es que vengo con un poco de gripe. Tranquilo. El tema de los concursos de méritos para las direcciones de área, con lo cual, pues simplemente este hecho lo que supone es que en cuanto ella deje de funcionar, cuando sea efectiva 100%, pues se procederá a realizar ese tipo de concurso de méritos y ya está. Desde Unión del Pueblo Navarro, Arturo Pérez. Es que en cuanto a las dimisiones de los altos cargos, pues bueno, pues yo creo que implicará todo, ¿no? Puede ser también temas personales de la persona, pero bueno, igual puede influir también el nuevo organigrama del ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que, bueno, esperaremos a que realmente nos den una explicación, si es que nos la quieren dar, sobre esa dimisión, y en función de lo que nos digan, pues hombre, diremos unas cosas u otras. Desde el Partido Popular, José Suárez. Bueno, pues en principio dos cosas, ¿no? Es un tema que sí es de que sí incumbe a y que tiene que ser de, a ver, sí que incumbe al ayuntamiento, a su funcionamiento, el que un cargo público dimita, un cargo de libre designación dimita, porque es la jerarquía más alta dentro de lo que es la administración, sin ser político, aunque es de libre designación, es decir, es designado por políticos. Es importante saber qué ha pasado. También es importante respetar a la persona sus razones, si son personales. Por supuesto, hay que respetarlo profundamente. Pero yo también creo, estoy con Arturo, que hay que esperar un poco la explicación en régimen interno, que yo espero que nos den desde el equipo de gobierno, qué ha podido ocurrir y qué es lo que ha pasado. Si realmente todos sabemos la realidad, muchas veces son motivos personales y otras veces no son motivos personales. Bueno, yo creo que sí que es un tema que debe ser un poco analizado con prudencia, con respeto a la persona, y desde luego tiene implicaciones para el funcionamiento del ayuntamiento y ver qué solución el equipo de gobierno va a dar. Eso me parece importante. Escuchamos las palabras de Juan Antonio Román García. Bueno, yo me enteré por la prensa de este tema. Entonces, pues como lógicamente nuestro concejal está en este área, pues me puse en contacto con él, pues para saber a ver lo que había. Y lo que sí me comunicó él, que la relación con esta persona ha sido siempre muy buena, recíprocamente así ha sido, y que no ha existido ninguna fricción con ella. Entonces, que quede este claro. Ahora, yo tampoco me quiero meter en los motivos pues que pueda tener esta funcionaria, y que quede claro eso, que en el área de... que tiene nuestro concejal, pues no ha habido absolutamente ninguna fricción y la solución y la relación siempre ha sido buena entre ellos. Gustavo Gil Pérez Nivas. Bueno, desde mi grupo me enteré como la mayor parte de portavoces en la Junta de Gobierno pasada y yo antes de hacer nada, por prudencia, lo primero que pensé que había que hacer era ir a hablar con la persona aludida. Yo fui a hablar con ella, me dijo que eran motivos personales, a lo cual no quiso entrar más, ni yo tampoco, ya que son personales. Aparte de eso, no me dijo nada más que me pudiera incumbir a nosotros o al público en general. Por lo tanto, yo pienso que al equipo de gobierno, en principio, no le tengo que pedir explicaciones, pues porque yo mismo he visto... Has podido hablar con ella, ¿no? Exactamente. Creo que es el primer paso... que había que dar. No hay más cera que la que arde, pero sobre este tema sí que quiero ser crítico en otra cosa, y es en el tema del proceso que se va a hacer a partir de ahora para elegir al siguiente director de área, porque nosotros estamos en contra de los de los puestos a dedo, de la libre designación en muchos de los puestos, entre ellos este. Y no compartimos el método que se va a hacer de procedimiento objetivado. Para ello existe un concurso de méritos que mide a todos los aspirantes por méritos, por igualdad y por capacidad. Es algo que está aceptado por todas las partes, sindicatos, por el ayuntamiento, por los trabajadores, etcétera, etcétera. Esa es la mayor crítica que podría tener en este tema respecto a la persona que ha dimitido. Yo nos pusimos a su disposición para lo que quisiera, pero en principio no tengo mucho más que decir. Más noticias que han salido. Salud renueva la dirección de área de Tudela y del hospital. José Ramón Mora será el nuevo responsable que sustituirá a Benigno Pérez y la médico Olga Sanz dirigirá el Reina Sofía, según publicaba en Diario de Noticias hoy. ¿Algo que decir al respecto, Daniel López? Bueno, yo me imagino... Perdón. Me imagino que como muchos, pues me enteré ayer. Básicamente lo que sé ahora mismo es lo que ha salido en prensa y sí que desde nuestro grupo se está teniendo conversaciones. Tampoco puedo aportar mucho más porque no he hablado con las personas que se encargan en concreto del área de sanidad, ¿no? Pero bueno, el tema de la sanidad en Tudela es un tema bastante vidrioso que está generando bastantes dudas. Entonces, lo que hay que analizar es saber si las medidas que se están tomando, que se han tomado, que se van a tomar, lo que tienen que hacer es que sean efectivas, que efectivamente sean funcionales para mejorar el funcionamiento del hospital en sí. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre este tema? José Suárez. No, yo simplemente felicitar a los nuevos responsables del hospital y de la zona de salud, los dos que han nombrado, desearles lo mejor, que acierten. Desearles que tengan muchos aciertos porque necesitamos que lo que es el hospital y la zona de salud de la Ribera funcione. Yo creo que es un reto importante el que tienen delante. Creo que nosotros debemos seguir presionando como políticos al Gobierno de Navarra para que reciban los medios necesarios para prestar el servicio que la Ribera se merece, que los riberos nos merecemos, tener un sistema sanitario tan bueno como los de Pamplona. Muchas cosas entendemos que no podemos tenerlas porque es lógico que estén en Pamplona y que tengamos que ir, es lógico, es simplemente una cuestión de población y de tamaño, pero hay cosas que tenemos derecho a que se nos preste un servicio sanitario de calidad. Y ahí yo creo que desearles aciertos a los nuevos cargos y al Gobierno de Navarra que les preste los medios necesarios para que los riberos recibamos una prestación sanitaria como el resto de los navarros. Asumo el tema más o menos porque están todos en la misma línea de los que están ahí presentes, y también el del Ayuntamiento de Tudela sacaba la nota de prensa de que el alcalde de Tudela y su equipo de gobierno solicita información sobre las maniobras militares en Bardenas Reales, un tema también que tiene también siempre su polémica, porque por un lado lo criticamos, pero por otro lado seguimos recibiendo la subvención de Bardenas Reales de Navarra, ¿no? ¿Alguien que quiera abrir por aquí? ¿Arturo, quieres abrir? No, que bueno, bien. Yo creo que UPN siempre ha estado defendiendo un poco todo el convenio con Bardenas Reales, y yo creo que esto hay que valorar todo, ¿no? Al final, este acuerdo que se llegó Bardenas Reales y el Ministerio de Defensa, al final hace que muchos ayuntamientos puedan arreglar una calle, arreglar un edificio, dar servicios en ese ayuntamiento, y si ahora seguimos estando machacando y machacando para retirarlo, habrá que darles una explicación a todos esos ayuntamientos que el 50% de su presupuesto es lo que reciben es la compensación de este acuerdo, ¿no? Pero ojo, porque aunque digamos que no, el Ministerio de Defensa nos expropia. Eso está dicho y eso es así. O sea, aunque las localidades digan que no quieren y que no, el Ministerio de Defensa, son palabras que Julián Isla, presidente de las Bardenas Reales, nos expuso aquí. El Ministerio de Defensa puede expropiar el territorio de las Bardenas Reales porque lo ven como defensa pública del Ministerio de Interior de España. Esto es un dato que está reflejado. Como cualquier institución pública puede decidir una expropiación de cualquier ciudadano o de cualquier institución. Eso es algo que está dentro, no es una cosa concreta y específica del Ministerio de Defensa. Es propio de cualquier institución pública sobre cualquier propietario, o siempre que haya una justificación del bien común y de la necesidad general, ¿no? Yo simplemente decir una cosa. A mí me hace mucha gracia que desde algunos partidos y sobre todo desde algunas instancias políticas superiores, como del Gobierno de Navarra o del Parlamento de Navarra, hablan mucho y les preocupa mucho el tema del polígono de tiro, pero a ninguno le he oído decir: oye, ponemos nosotros el dinero encima de la mesa para que esto se solucione. Ninguno. Siempre están hablando de lo que debemos hacer en la ribera, pero en ningún momento dicen: oye, aquí está el dinero, aquí están los recursos, esto es lo que vamos a hacer. Al revés, todo lo contrario, si lo estamos viendo con la puerta del juicio. O sea, en Pamplona se subvenciona el arreglo del claustro de la catedral sin que el Ayuntamiento de Pamplona ponga un duro. Y nosotros en Tudela, es que aun poniendo dinero, no nos da una parte del Gobierno de Navarra. Si es que es una vergüenza continua lo que estamos recibiendo, un trato desigual continuamente. Seguimos con las opiniones. Vamos a seguir la ronda, si os parece, y continuamos con Juan Antonio Román. Pues en el tema de Bárdenas en concreto, el Partido Socialista pues siempre ha mantenido la línea que se adoptó. Es decir, es una instalación que, como dicen los compañeros, pues la necesita el gobierno del Ejército Español. Y claro, ante la disyuntiva que se pudiera crear de decir de que desaparezcan, pues lo que dicen, pues lo expropiarían y ya está. Entonces, ante esta disyuntiva, pues siempre es preferible mantener una relación correcta de la que se benefician pues un montón de pueblos y pueden sanear sus haciendas y yo creo que nosotros vamos a mantener esta postura y es la que hemos tenido hasta ahora. Gustavo Gil Pérez Nievas. Bueno, yo querría decir diferentes cosas. Ya muy repetidamente hemos dicho que el polígono de tiro es un escenario en el que se practican, digamos, actos para destruir no calles aquí, sino ciudades en otros sitios, digamos, para ser más eficientes en ese sentido. Medioambientalmente está en un lugar que muchas veces se ha dicho también que es reserva de la biosfera. Esto no se ve en ningún otro sitio que ahí se plante un polígono de tiro. Respecto a expropiación, digamos, yo aquí diría, como decía Julio César, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Lo de la expropiación, desde luego que se puede hacer, pero yo que tenga entendido, ahora mismo eso solo desde algunos sectores se utiliza como amenaza para convencer a la gente de que no merece la pena luchar en contra del polígono de tiro. Nosotros, en este sentido, además, hemos convocado con muchas candidaturas independientes de la Ribera para este sábado día 24 una manifestación a las 12 de la mañana en Tudela, para mostrar así el rechazo nuestro y de muchas otras asociaciones y colectivos. Las declaraciones de Gustavo Gil Pérez Nievas, y volvemos al principio de la ronda. La habíamos comenzado en esta ocasión hablando con Arturo Pérez de Unión del Pueblo Navarro, y nos vamos a Tudela Puede con Daniel López. Bueno, aquí hay dos temas diferenciados, ya que lo has nombrado. Uno es la carta pidiendo explicaciones que ha mandado el ayuntamiento. Lógicamente, consideramos que por mucho convenio que haya, si hay unas maniobras en las que aviones están pasando por encima del espacio aéreo de las ciudades, nosotros tenemos como mínimo que ser informados, y por eso se solicitan explicaciones. Eso por un lado. Y por el otro, con el tema del convenio, la subvención que reciben los pueblos y demás, eso es una realidad. Pero opino como Gustavo, en el que muchas veces se utiliza como amenaza el tema de la expropiación, cuando puede haber otras medidas. Otras medidas o otro tipo de convenios que garanticen un ingreso por parte de los pueblos que forman, que disfrutan de las Bardenas. Hay que entender que estamos hablando de un enclave natural, reserva de la biosfera, que es único en el mundo, ¿no? Así como otros enclaves en otras partes del mundo o en otras partes de España reciben un dinero precisamente por eso, ¿por qué no estudiar otra forma de gestionar, ¿no?, el espacio que tenemos? Porque yo, sinceramente, yo y mi grupo, y creo que más, no nos creemos la falacia esa de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Las opiniones de los concejales sobre este tema. Se ha sacado también la puerta del juicio sobre el tema del dinero, de la economía. Entonces, ¿quieres hablar también, ya que estábamos en esta ronda, que ha sacado el tema sobre la puerta del juicio, de que el Ayuntamiento de Tudela no ha tenido que poner ni un solo euro y el Ayuntamiento de Tudela ha tenido que invertir, y se está viendo a ver qué va a pasar en el Parlamento? Daniel López. Sí, a ver, en el... ha habido unas declaraciones confusas de tal, pero bueno, las comunicaciones que hemos tenido nosotros con Gobierno de Navarra es que todo va a seguir adelante, tal cual estaba planteado en el, me parece que fue en el 2012 cuando se firmó el convenio, si no recuerdo mal, tú estabas... ¿El 15? Bueno, por ahí, sí. No sé. El primero, el... Sí, sí, bueno, bien. Todo sigue igual, pero a ver, aquí hay... una tercera pata que todavía no se ha pronunciado, o sea, porque al final aquí hay tres partes, que está Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela y entidades privadas. Las entidades privadas todavía no se han pronunciado. El Gobierno de Navarra ha dicho que sí, va a continuar con el compromiso de gasto tal cual, el Ayuntamiento también, de hecho lo tiene planteado en los presupuestos, pero bueno, nos falta todavía, que yo creo que es lo más preocupante, esa tercera pata, esas entidades privadas que se pronuncien, ¿no? Porque sin su aportación económica a lo mejor no se puede hacer, y eso ya no depende ni de Gobierno de Navarra ni de Ayuntamiento. Es una preocupación que tenemos bastante grande. A mí lo que me preocupa es el trato discriminatorio que hay por parte del Gobierno de Navarra, que sí que apoya la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona, sin que el Ayuntamiento de Pamplona aporte un duro, ni un euro. Y nosotros sí que tenemos que aportar. Bueno, ese convenio se firmó en la anterior legislatura. Bueno, pues yo estoy por decir con otro gobierno, tanto el Ayuntamiento de Tudela como el Gobierno de Navarra. Yo estoy por la labor de cambiarlo y de intentar negociar mejores condiciones. De cambiar ese convenio, ¿no? ¿A eso el equipo de gobierno? Sí, vamos. Que paga el gobierno, o sea, el Ayuntamiento de Pamplona sí que paga un porcentaje, ¿eh? Sí. Mayormente paga el Gobierno de Navarra un 40 y tantos, creo que dijo el otro día en Junta de Gobierno, y el Ayuntamiento un 20 y algo, pero sí, o sea, que paga. La empresa salió que no pagaba nada. No. Eso salió en prensa, ¿eh? Bueno, pues bueno, eso es lo que nos dijo en Junta de Gobierno. En prensa salió que la aportación era el Gobierno de Navarra, instituciones privadas y la Iglesia. No obstante, yo... Si os parece, hacemos seguimiento de esta noticia y confirmamos las opiniones para dentro de 15 días. Lo que leí en prensa. Lo pongo de deberes. O sea, el primero me lo pongo yo. Arturo, te tocaba hablar. Arturo Pérez, de Unión del Pueblo Navarro. Yo creo que la puerta del juicio no tendría que tener debate, ¿no? Todo el mundo está a favor de su restauración, de la conservación de todo nuestro patrimonio. Pero bueno, pero esto todo viene dado por una moción que presentó Bildu y que está aprobada en el Parlamento, en el que ahora todas las inversiones en patrimonio para entidades privadas tiene que dar el consentimiento el Parlamento y decir sí o no en función de los estudios que se hagan. Quiero decir, viene toda la polémica, viene por ahí, que ahora la puerta del juicio, que todos creemos que hay que restaurarla, pues resulta que tiene que ir al Parlamento con un informe y ahí decidirán si creen conveniente o no invertir en esa entidad privada. Ahí es donde radica todo el problema. Sí. Vamos a continuar, si te parece, Daniel. Tenemos a Juan Antonio Román. Por parte del Partido Socialista, por supuesto que esta restauración tiene que seguir adelante, porque esta edificación está, pues, trasciende incluso el hecho religioso de que pueda estar en la catedral. Es un monumento que es visitado por miles de personas y a Tudela le interesa que se implique tanto el Gobierno de Navarra, por supuesto, como el Ayuntamiento, como así va a ser, y las entidades privadas también que lo sustentan en este momento. Queda claro. Y sobre todo, pues, porque esto le produce a Tudela unos retornos muy importantes en el tema turístico y en otros ámbitos. Gustavo Gil Pérez Nivas. Yo también estoy de acuerdo que esto no tiene que por qué generar debate el arreglarla, lo que es la puerta en sí, pero para mí lo que podría generar debate sería la propiedad de la propia catedral. De quién es la catedral, quién la tiene que arreglar y demás. No obstante, con este convenio, tengo entendido, por lo visto ha sido un malentendido entre el Gobierno de Navarra y la prensa al filtrar alguna noticia, porque esto se hizo también en la catedral de Pamplona, el generar un estudio previo para ver si, porque no era de titularidad pública. La cuestión aquí es que el Gobierno de Navarra se cuestiona el quiere controlar el gasto, ¿no? Digamos que sí, y el orden primero es la propiedad pública. En este caso pone como condición hacer un estudio previo tanto en el claustro y el claustro la puerta de aquí, tanto como las obras de Pamplona. Pero es lo que se está haciendo y lo que hay que hacer es esperar, si es que lo que estamos quedando un poco es la diferencia, ¿no? Que no sabemos ese dato y para dentro de 15 días nos vamos a enterar, yo el primero, si el Ayuntamiento de Pamplona ha tenido que poner más tanto por ciento que el de Tudela. Eso es un poco lo que puede llegar a mosquear, ¿no? Y yo creo que va por ahí. El trato discriminatorio. Y luego que se introduzcan. Daniel, te tocaba. No, a ver, es que por parte del Gobierno de Navarra ya nos han transmitido que bueno, o sea, que esto va a seguir adelante, pero de todas formas hay un tema que han puesto sobre la mesa Arturo y Gustavo, de nadie, incluso Román, nadie discute sobre la puerta del juicio, nadie tiene dudas de que es. Que se necesita un informe, yo pongo en mi boca las palabras del presidente de los amigos de la catedral, que hagan un informe. ¿Acaso tenemos dudas de que va a salir? Que sí. Pero si no preocupa el informe. Estamos de acuerdo todos en que hay que hacer las cosas con rigor, con estudios, con criterios objetivos. A mí lo que me preocupa es que se introduzcan criterios políticos para a la hora de decidir cuáles son por decirlo así, cuáles son las obras que hay que acometer de restauración de los edificios. Pues porque el primer criterio que se tiene que tener en cuenta es el valor intrínseco que tiene el edificio, no si es público o privado. Eso es introducir criterios políticos o justificaciones para decidir y tener la capacidad de decisión sobre cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos. Eso me parece perverso por parte de Bildu, de Podemos y de Izquierda Esquerra, que estamos, son los que lo han apoyado. Estamos llegando al final de la tertulia y queríamos hablar también el cambio de los nombres de las calles del barrio de Lourdes y de la peatonalización del casco antiguo. En fin, son temas también interesantes y que creo que pueden tener una reflexión medianamente rápida. Daniel López, tú de la puede. Rápido, son temas que generan mucho debate. Son temas que dan para una tertulia entera. Somos conscientes de ello. Con el tema del nombre de las calles, bueno, la propuesta sigue adelante. Se pidieron una serie de informes jurídicos que se tienen que realizar para estar de acuerdo con el tema de con la ley. Y en cuanto se tengan, pues se continuará, pero vamos, o sea, entendemos que la ley es de obligado cumplimiento y se tiene que seguir. O sea, que se está a la espera de un documento, ¿no? Sí. Un medio minuto para el tema, perdona que te haya cortado, con el tema de la peatonalización, ya que nos vas a cortar ya rápidamente. Pues bueno, sigue el proceso, hubo una asamblea, se ha realizado un informe que hemos pasado, de momento he pasado al equipo de gobierno, y que pues con las conclusiones lo pasaremos al resto de grupos y a la mesa del casco antiguo, porque esa entidad se creó expresamente para los temas del casco antiguo y entendemos que es una entidad que tiene que tener bastante peso en esta decisión. Y, y bueno, se sigue avanzando. Yo creo que tampoco quiero adelantar aquí conclusiones antes de que las sepan los implicados, uh-huh. sin más. Ronda, entonces, por lo tanto, José Suárez, el partido. Bueno, yo decir dos cosas. Primero, respecto al nombre, al cambio de las calles. Yo fui a instancias nuestras del Partido Popular, se solicitó los informes porque había un intento por parte del equipo de gobierno de modificar el cambio de esas calles sin las garantías, desde nuestro punto de vista, sin las garantías jurídicas e históricas necesarias. Solicité que hubiese esos informes. La verdad que el equipo de gobierno recogió nuestra sugerencia y se solicitaron informes, y de acuerdo con esos informes se está yendo de la mano del gobierno de Navarra en el proceso. Yo creo que a mí me parecía preocupante que se intentase hacer sin esas garantías, pero bueno, al final se recondujo la situación y para bien de todos, pues se está haciendo con despacio, con tranquilidad, sin prisas, sin precipitaciones. Eso por un lado. En cuanto a la peatonalización del casco antiguo, yo creo que se tiene que dar todavía una reflexión. Realmente yo creo que hay algunos datos preocupantes que todavía no son consistentes, pero que tenemos que esperar a ver qué decide el equipo de gobierno, porque a lo mejor los modifica, porque estamos todavía en debate. Entonces, yo creo que antes de empezar a criticar si bueno, si sí o si no, pues hay que ver cómo se plantea y darle un margen de confianza que se lo damos al equipo de gobierno. Pero hay que darle un par de pensadas a algunas cosas que yo creo que el mismo equipo de gobierno se ha dado cuenta que se estaba precipitando. Román. Bien, con respecto a lo que es el cambio de las calles en el barrio, pues al final es el cumplimiento de una ley de la memoria histórica con el que el Partido Socialista siempre ha estado a favor. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, pues todos estos cambios pues pueden implicar molestias para los vecinos, y es lo que hay que tratar de evitar. Es decir, tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el Ayuntamiento tenemos que facilitar absolutamente todo para que ellos no tengan la más mínima molestia. Entonces, pues es un proceso en el que tiene que haber mucha información a los vecinos y tratar de sacarlo adelante, pues un poco con el consenso de todos. Y con lo que respecta a lo de la peatonalización, pues el Partido Socialista hemos estado ahí en la mesa de trabajo, la vemos positiva porque, de hecho, cuando se hizo la carrera y la Plaza Nueva, pues había también muchas dudas, pero ahora nadie entendería que eso fuera una zona de tráfico, como yo creo que cuando pase el tiempo, pues todos nos daremos cuenta que hemos mejorado. ¿Qué es lo que pasa? Que los problemas que hay pues con algunos vecinos, con algunos comercios, pues hay que hablarlo todo, hay que solventarlo para que tengan los mínimos o ningún perjuicio y seguir adelante. Las palabras de Román. Finalizaremos con Gustavo. Arturo Pérez, desde Unión del Pro Navarro. Yo creo que los dos temas eran importantes, tanto la peatonalización como el cambio de las calles, y había que darles una pequeña vuelta, ¿no? El tema de las calles iba muy rápido, faltaban informes, el Partido Popular los solicitó, se está a la espera y ahora vamos ya con tranquilidad y vamos a hacer las cosas bien. Y en cuanto a la peatonalización, pues yo creo que todos los partidos estábamos a favor de peatonalizar el casco antiguo, pero bueno, había que hacerlo de una manera bien sensata y que provocase las menos molestias a todos los vecinos, ¿no? En la reunión con todos los vecinos se dio cuenta que no todo el mundo estaba muy a favor, y bueno, esperaremos a ver los informes que nos presentan y las conclusiones que hacen, pues para tomar realmente una decisión o criticar lo que tengamos que criticar. Finalizamos con Gustavo Gil Pérez Nievas, de CUP. Respecto a lo de las calles, me parece escandaloso que no se haya hecho en estos últimos 60 o 70 años, pero estamos de acuerdo en esperar un poco más y eso hace que vayamos todos de la mano. Eso también tengo que reconocerlo. Eso sí, insisto también en lo que ha dicho Juan, con las mínimas molestias a los vecinos. Cumplir la ley y hacerla cumplir. Respecto a la peatonalización, yo diría más que peatonalización que empezáramos a llamarla tránsito restringido. No es peatonalización y no puede entrar un coche para nada. Más bien es tránsito restringido. Me gustaría que la gente, que se hiciera más pedagogía en este sentido, se hicieran charlas como la que ayer se hizo por la Semana de la Movilidad Sostenible. Fue súper ilustrativa, no fue casi gente. Sin embargo, hubiera, con todos los argumentos que se presentaron allí, la reunión del 5 de septiembre a favor de la, o sea, de explicación de la peatonalización, hubiera, digamos, hecho luz a mucha gente en sus dudas. Nosotros apoyamos esta iniciativa, como no podía ser menos, la llevamos en nuestro programa también. Lo que no estamos de acuerdo es que no sea más ambiciosa y más valiente, porque en esta se quiere hacer medio casco viejo solamente, y yo, antes que hacer medio casco viejo, prefiero hacer un informe actualizado, integral y mucho más ambicioso de lo que se está haciendo ahora, que integre un estudio de transporte público, de aumento, más carriles bicis, adecuación de las calles y por último, más charlas ilustrativas como la de ayer, con gente que ya tiene una experiencia asentada en sus ciudades. Las ventajas más importantes para mi punto de vista de la convertir en tránsito restringido el casco viejo o más zonas de la o más calles de la ciudad sería sobre todo más seguridad, menos contaminación, mucho más sitio para la vida de los vecinos y menos coches y más personas, lo que hace es que tengamos más vida, tanto vecinal como comercial. Pues son las palabras de los diferentes concejales que se han acercado hoy. Recordamos también que en este 21 de septiembre se está celebrando en Tudela el Día de la Internacional de la Paz. El gobierno ha reconocido en un acto institucional la labor de Francisco Echeverría y las asociaciones memorialistas. Agradecemos a los concejales que se han acercado a esta primera tertulia del año. Gracias por haber estado con nosotros y dentro de 15 días nos vemos. Vamos a ver ese dato del Ayuntamiento de Pamplona y esa diferencia, que es un poco lo que nos puede llamar la atención a todos. Gracias a todos por haber estado, de verdad. Gracias, buenos días. Los dejamos aquí, mañana más a partir de las 12 del mediodía.